Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «En verdad os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos». Al oírlo, los discípulos dijeron espantados: «¿Entonces quién puede salvarse?». Jesús se les quedó mirando y les dijo: «Es imposible para los hombres, pero Dios lo puede todo». Entonces dijo Pedro a Jesús: «Ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar?». Jesús les dijo: «En verdad os digo, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros». Dios lo puede todo. Comentario al Evangelio por la hermana María. Mientras preparo el comentario al Evangelio del día, veo con dolor cómo en días de altísimas temperaturas, en muchas zonas de la Tierra se suceden los incendios, y de año en año con más frecuencia. No deja de ser otro síntoma de un planeta enfermo que nos está diciendo de tantas formas distintas, pero relacionadas, algo que ya señala el Papa Francisco en el número 34 de Fratelli Tutti. Si todo está conectado, es difícil pensar que este desastre mundial no tenga relación con nuestro modo de enfrentar la realidad, pretendiendo ser señores absolutos de la propia vida y de todo lo que existe. No quiero decir que se trata de una suerte de castigo divino. Es la realidad misma que gime y se revela. Y al escuchar la palabra de Dios a través del profeta Ezequiel y del Evangelio de Mateo, descubro en ella un mensaje de alerta sobre esta tendencia tan humana de querer ser lo que no somos, seducidos por los mensajes que se van colando en nuestra mente y que nos dicen que el éxito social y el bienestar económico son la meta fundamental de la vida, por lo que hay que luchar, a cualquier precio y por encima de cualquier otro valor, con el falso planteamiento de que en realidad todo nos pertenece y a todo tenemos derecho, que la vida es subir, escalar puestos, alcanzar la cima mientras construimos la Torre de Babel, mientras la tierra se desangra, la pobreza y la injusticia aumentan, y cada vez hay más gente descartada. En la primera lectura se critica al príncipe de Sidón, y a través de él, a todo el pueblo, porque su corazón se ha henchido, se ha creído Dios y ha construido un yo arrogante y prepotente. En el Evangelio se nos habla de la relación humana con los bienes y la dificultad de que un rico pueda entrar en el reino de los cielos. Y es que la cuestión es la siguiente. El Evangelio nos abre siempre un camino de sentido y de felicidad humana cuya clave fundamental es el amor, la primacía del otro. Estamos hechos para el encuentro, un encuentro que está llamado a vivirse desde la acogida y el reconocimiento del otro como es, la complementariedad, la diversidad, la donación mutua, el favorecer la vida de todos, la búsqueda del bien común. Quizás la palabra que hoy mejor recoge este sentido de la vida en la perspectiva del encuentro es la llamada a la fraternidad, que es el mejor signo del reino. Y está claro que bajo la defensa a ultranza de tantos egoísmos enmascarados en palabras que los justifican, como defensa de la libertad, del propio bienestar y de mis derechos, lo que en el fondo está en juego es la posibilidad de la existencia del otro como un hermano y no como una amenaza o un competidor. En el fondo está en juego la posibilidad de vivir verdaderamente el Evangelio de Jesús, que vino a servir y no a ser servido, que hizo de su vida Eucaristía, pan entregado y vida derramada para alimentarnos a todos y sentarnos a la misma mesa. Oremos hoy esta palabra de Dios, reconociendo, agradeciendo los dones y bienes que hemos recibido. Preguntémonos si estamos atados a ellos y si tenerlos se ha convertido en un fin para nosotros o nos sentimos libres para compartirlos. ¿Cómo nos está llamando Dios a cada uno a utilizar los bienes que de Él hemos recibido para colaborar en su sueño para nuestro mundo hoy? Dejemos resonar la palabra de Dios en nuestro corazón que nos dice: «Eres hombre y no Dios». Y que al mismo tiempo que nos señala la dificultad que tenemos para vivir una sana relación con los bienes, nos abre el camino de la salvación. Porque nos puede pasar como a los discípulos, que ante la dureza de la palabra de Jesús al hablar de los ricos, nos preguntemos también espantados: entonces, ¿quién puede salvarse? Y es bueno recordar lo que Jesús les contesta y nos contesta a nosotros. Para los hombres es imposible, pero Dios lo puede todo.